La sombra ya comenzó, negro afila tu machete, enchuga tu wey y vente a trabajar bajo el sol. Ve cantando una canción para que no te amedrentes. Al sudor métele el diente pa' que te bendiga Dios. Trabajas de sol a sol pa' ganarte la comida, y cuando se acabe el día vuelves de nuevo al bohío, y te duele el cuerpo entero por lo mucho que has sufrido, y ese callo majadero te mantuvo en agonía, pero tú sigues cantando la canción del carretero. Que se oye de día a día allá por la serranía. Echa pa'lante mi güey, que tenemos que avanzar. Hoy vamos a dar 20 viajes de caña pa' la central. Echa pa'lante mi güey, que tenemos que avanzar. Hoy vamos a dar 20 viajes de caña pa' la central. Ay, se escucha una canción allá por la serranía. Estamos en carretero ganándose la comida. Se escucha una canción allá por la serranía. Caballero, caballero, tu bello te lo decía. Thank you. la orquesta Sonido Bestial.